Hoy es el turno de Javier Oviedo, candidato a intendente en la localidad de Villa de las Rosas por Hacemos Unido por Córdoba. Buenos días, Javier, ¿cómo le va? Gracias por venir. Buenos días, la verdad que se viaja cómodo en este avión, ¿eh? Ah, ¿yo? Muy bien. Bueno, bienvenido a esta nave. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por la invitación y bueno, le agradezco este espacio, este ratito que vamos a tener para conversar. Le doy un buen día a Florencia y bueno, y a toda la audiencia del Grito, FM El Grito. Gracias, bueno, ahí estamos. Bueno, hay algunas preguntas genéricas que ahí compartimos para ir conociéndoles. En primer lugar, preguntarle qué lo motiva a esta postulación. ¿Por qué decide postular como candidato a intendente en Villa de las Rosas? ¿Y por qué por Hacemos Unidos por Córdoba y no por otro espacio partidario, digamos? Lo que me motiva es las ganas. Es las ganas de hacer cosas por mi pueblo. Yo soy nativo de Villa de las Rosas y vengo trabajando en la MUNI hace bastante tiempo. Esto de la administración, de manejar el pueblo donde uno creció, donde uno vivió, es un motivo interesante. Manejar los destinos de tu pueblo es una gran responsabilidad también. El principal motivo es las ganas, la decisión de continuar un proyecto que Villa de las Rosas ya inició hace unos años, cuando Enrique Quique Rebra se hizo cargo del municipio. Entonces, ese proyecto de crecimiento y de progreso es también parte de lo que me hizo decidirme a continuar el camino para ser el próximo intendente de Villa de las Rosas. Uh-huh. Y de Hacemos Unidos por Córdoba, la verdad que lo que ha caracterizado mucho la gestión nuestra es lógicamente por una cuestión representativa, tenemos que ir con un partido político, pero no le damos tanta importancia, para ser sinceros, si bien pertenecemos a una agrupación, nos identificamos con un grupo político, en este caso Hacemos Unidos por Córdoba, pero en realidad lo importante para nosotros es hacer Unidos por Villa de las Rosas. Ese creo que es la principal idea que tenemos en cuanto a grupo político. El gabinete o el grupo de trabajo, si querés, para que seamos más amplios, está conformado por gente de distinta ideología. Quique, cuando suma gente al gabinete o al grupo, como les digo, no pregunte de qué ideología son, de qué religión, nada. La idea es que sea gente con ganas de sumar para el pueblo. Uh-huh. Les preguntamos en general a todas las personas que han estado pasando por el programa, ¿qué política pública rescatarían de la gestión actual del pueblo al cual postulan y qué cambiarían? Ahora, en el caso de quienes vienen siendo oficialismo de alguna manera, quizás está bueno darle una vueltita de rosca a esa misma pregunta y plantearle qué cree usted que destacaría una oposición, ¿sí?, de las políticas públicas que llevó a cabo esta gestión. ¿Y qué cree que cambiarían los demás? Mira, yo lo que continuaría de la obra pública es toda la obra de infraestructura que venimos llevando a cabo. Me parece que eso es fundamental para el crecimiento y el desarrollo del pueblo. Por mencionarte, la obra de adoquinado, asfaltado, cordón cuneta, gas natural, alumbrado, agua potable, creo que eso es lo que yo continuaría de la actual gestión. Me parece que eso es lo que tenemos que mantener, impulsar y continuar en la próxima gestión. Eso es lo que yo rescato y lo que yo entiendo que es lo que el vecino pide. El vecino te pide esto, obras de infraestructura. Si ya las venimos haciendo, lógicamente que la vamos a reforzar en la próxima gestión. Y lo que me decías de que cambiarían. ¿Qué cambiarían de la actual? Sí, de alguna de las políticas públicas que se vienen llevando adelante, que modificarían. Bueno, a lo mejor hace falta ya aggiornarnos a las nuevas necesidades que van surgiendo también, y quizás se me ocurre en este momento ampliar lo que es el tema de salud pública. Quizás eso sea también, ya que nosotros tenemos en una de las propuestas Cuando me refiero a cambiar, me refiero al tema estructural, edilicio, de infraestructura, como hablamos recién. Ya el centro de salud nuestro ya está quedando chico, entonces creo que es una de las cosas que hay que hacer hincapié para la próxima gestión y tratar ya de ir por un centro de salud más especializado, si se quiere, donde ya puedas contar con una pequeño quirófano, una pequeña sala de internación. Me parece que esos son las cosas, darle más impulso a esa actividad que se me ocurre ahora para modificar. Si tuviese que nombrar tres problemas o situaciones problemáticas que afronta la localidad de Villa de las Rosas, ¿cuáles destacaría como tres situaciones problemáticas y qué propuesta de abordaje o solución para esas situaciones podría comentar? Mira, te voy a nombrar la principal que noto yo cuando estoy en la MUNI y la charla diaria con el vecino. El principal problema, te digo, que es el tema de la vivienda. Eso es una cosa que lo vivimos día a día. El problema de la vivienda es algo que realmente demanda el vecino. El acceso a una casa. El acceso a la vivienda. Tierra, y, pero en primer lugar, antes de vivienda tienes que tener tu terreno. Uh-huh. Entonces, son las dos cosas que te diría que más el vecino te está pidiendo. El tema de un lote. Hoy en día todos conocemos la situación inmobiliaria de la zona y que es inaccesible para un laburante, para un empleado, para un clase media. Hoy en día es imposible acceder a un lote, a un terreno. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es un loteo municipal, adquirir la tierra, hacer un loteo municipal y darle la posibilidad al vecino de que tenga su propio terreno. ¿Cómo lo piensan? ¿De qué manera se implementaría eso? ¿Ya piensan en un lugar específico? Es que no tenemos el lugar, ya lo hicimos, se adquieren, suponete, 2 hectáreas, 3 hectáreas de tierra, se subdividen y de esos lotes son para aquel vecino que no tenga vivienda, que no tenga un terreno, que no tenga lote, y vos se lo vendes a un precio lógicamente accesible. Nosotros ya lo hicimos, ya lo implementamos y funcionó. Vos le das al vecino la posibilidad de hacer una entrega. Acuérdate que la municipalidad en esto no es una actividad comercial que la municipalidad quiere ganar dinero. No, lo compra 10, lo dividimos y lo vendemos lo que salió 10. Entonces, bueno, es con una pequeña entrega, con cuotas, pago en cuotas, una diferencia, un precio diferenciado para aquel que no tiene de escasos recursos, que no tiene un trabajo fijo, que no tiene un laburo en blanco. Entonces se le da esa posibilidad de decir, bueno, acá tenés el lote, se lo vendemos a un costo mucho menor que el valor de mercado. Lotes, también se entiende que son lotes pequeños, no pequeños, pero una dimensión suficiente para construir la casita. Y ahí también nosotros después colaboramos con el aporte para la construcción de su vivienda. Un relevamiento aproximado de qué necesidad, qué cantidad de lotes debieran adquirir y transferir como para solucionar la problemática. No vamos a solucionar definitivamente, pero 100 lotes sociales serían un gran alivio para muchos vecinos que ya están adquiriendo su espacio, su terreno. Y otra que nosotros también lo notamos es el caso que se debe dar seguramente en todo el valle, la casita de los viejos, que quieren darle atrás, cederle un pedacito para que ellos puedan hacer o construir su piecita, porque ellos también ya quieren su independencia. Ahí también nosotros entendemos que tenemos que aportar para esas ayudas sociales de vivienda. Déficit habitacional sería una situación problemática, esa es la propuesta. ¿Otra situación problemática? Nosotros tenemos especialmente en la época de estival, en el verano, problemas de agua, como ocurre en muchos lugares, no solamente del Valle de Tras la Sierra, sino también en otras localidades de Sierra Chica, por ejemplo. El tema de la sequía, el tema climático es un factor que influye también en el verano no, tenemos ese problema del agua. Entonces, bueno, entendemos que hay que reforzar el sistema de agua, que seguramente con la inauguración del acueducto va a servir para en la época cuando falta agua mejorar la provisión de agua. Ese también es un tema que tenemos, ese problema que se genera en el verano, pero ya seguramente con la incorporación del sistema de las Rosas al acueducto vamos a mejorar. Y si no, tendremos que ver, continuar como hemos hecho, especialmente en la zona de los pozos, que es una zona que sufre mucho la falta de agua, continuar con perforaciones, control del, para no que no se derroche agua, en fin, buscar algunas soluciones para esta problemática. Déficit habitacional, agua, son dos temas que son recurrentes, no solamente para Villa de las Rosas, sino casi todas las localidades de Transmisierra lo vienen mencionando. Por eso te lo menciono, porque entendemos que es una problemática, no te voy a de, o sea, uno lo ve en los medios, es a nivel nacional, ves la sequía en Entre Ríos, en la provincia de Buenos Aires, en el río Paraná, o sea, es un tema complicado. Tercer situación problemática que están viendo ahí en el pueblo y que proponen algo. Mira, lo que hablamos recién puede ser el tema de salud también. El tema de salud, las Rosas ha crecido demasiado. Obviamente todos somos pueblos vecinos, pero muchas veces me dicen que concursen vecinos de los hornillos, de las tapias. Entiendo que debe ser por el tema de especialidades, que al tener una cobertura de salud muy amplia, me refiero al tema de especialidades, es esto que te hablaba recién, ha generado que ya quede chico el dispensario, y quede chico el sistema de turnos, quede chico el sistema de atención. Entonces, a esa problemática hay que responder con un centro de salud ya más preparado, más amplio, más importante. Uh-huh. Bien, bueno, abrimos la posibilidad que quienes están ahí en la sintonía del 88.5 puedan hacer algunas preguntas a Javier Oviedo, candidato en Villa de las Rosas por Hacemos Unidos por Córdoba. Acá llega una pregunta de Ivana y dice, quisiera preguntar si piensa darle vía al postergado y ya presentado hace años programa gratuito de castraciones de perros y gatos. Tan necesario en Villa de las Rosas y en todas las localidades. Gracias. En la actualidad está funcionando el programa de castración. Funciona los domingos en el Salón Picardo. Está a cargo de Gonzalo Lari, que es el veterinario que trabaja en la Muni. Y tiene que llegarse Ivana por la Muni para ver, para hacer, llevar la castración de la mascota. Bien. Otra pregunta. Dice una vecina de barrio, Buen Retiro. Los vecinos pagaron para el asfaltado hasta la escuela El Trigal o esa zona. ¿Qué se hizo? Pregunta. Los vecinos han aportado una parte para la obra de asfaltado del Buen Retiro, que se hizo, se completó todo el tramo. Es desde el ingreso del vado de las Chacras. Sí. Das toda la vuelta, pasas por el Trigal y sale allá la plazoleta de los Pájaros, unir con la calle Oscura. Ese trayecto ya se finalizó, ya se terminó y está. Son los que hablamos recién, una de las obras de infraestructura tan importantes. Yo que soy un vecino, que vivo en el barrio, realmente te cambia, porque transitar por una calle que te tapan en tierra, cuando llueve llena de barro, los chicos que van a la escuela, donde era una boca de lobo, ahora ves iluminación. La verdad que son obras que hablábamos recién que hacen al mejoramiento de la calidad de vida del vecino. Mencionaba, Javier, el tema de el crecimiento de la localidad, ¿no? En cuanto a, me imagino, población, cantidad de construcciones y demás. ¿Tiene Villa de las Rosas un ordenamiento territorial, ese tipo de ordenanza que se vienen pidiendo, ¿no? Desde muchos sectores en Traslasierra en general, hay pocas localidades que han promulgado ordenanza al respecto. ¿Tienen en Las Rosas el ordenamiento territorial aprobado? Y si no, si piensan en ello. Mira, nosotros tenemos un código de edificación bastante estricto, podemos decir, bastante riguroso, y en el código de edificación prevé la zonificación y la urbanización de Villa de las Rosas. Pero ¿qué pasa? Esto que hablamos ya recién, esto es tan dinámico, va avanzando y va progresando y va creciendo, que hace falta ya irlo actualizando, y seguramente que vamos a tener que hacer algún plan de urbanización para todo el ejido municipal. Bien, si tuviera que que definir la participación de la comunidad en los asuntos del pueblo, ¿no? ¿Qué vías existen hoy desde lo institucional, desde la municipalidad, para que el vecino o la vecina pueda tener una participación democrática y proponer soluciones o plantear problemáticas? ¿Cuáles son los canales institucionales que existen y si lo piensan como una política a ampliar? Mira, la municipalidad, como todo pueblo chico, en la municipalidad recibimos todos los días inquietudes de vecinos en forma particular o de instituciones, llámese centro de jubilados, bueno, de las escuelas, en fin, trabajamos con todas las instituciones del pueblo. Yo entiendo que aparte, obviamente, que uno puede ir a la municipalidad, llegarse, presentar proyectos, propuestas, también hay un canal que lo establece la propia democracia, que es la participación a través de los consejos deliberantes. Puede ser un canal de para sumar propuestas o proyectos, y parece que los concejales, como representantes de los barrios, de los vecinos, es un medio para viabilizar y canalizar inquietudes y proyectos, donde vos vas a una sesión del consejo deliberante, son sesiones públicas donde podés usar, entiéndese en el buen sentido, un concejal para canalizar un proyecto, si hablamos de un proyecto de ordenanza. Entiendo que en ese sentido están abiertos todos los canales de participación. Otra de las problemáticas que se viene mencionando bastante es la que tiene que ver con la falta de trabajo muchas veces en la zona, ¿no? Y la relación de esto con el turismo. ¿Qué plan, qué política piensan en relación al turismo y el trabajo? Mira, nosotros la idea es incentivar toda la actividad turística, y especialmente vamos a gestionar la actividad hotelera. Entendemos que eso genera fuentes de trabajo y es lo que hace falta, como decís vos, mano de obra, porque el tema de la falta de trabajo se presenta, uno lo nota, lo vive. Entonces creemos que activar o incentivar o incrementar toda la actividad turística va a generar fuentes de trabajo. Nosotros vamos a empezar ya a gestionar la instalación de un hotel para Villa de las Rosas. Así que eso puede ser generador de fuentes de trabajo. Cuando mencionas de un hotel, ¿es alguna cadena, algo así? No está decidido, pero la idea es que sea una inversión de donde sea, que sean con fondos para que permitan esta activación que hablamos de la actividad hotelera. Uh-huh. Bien. Bueno, ahí le dejamos la posibilidad, el micrófono abierto, para que diga a los vecinos de Villa de las Rosas, a la vecina de Villa de las Rosas, por qué elegirlo, ¿no? Te voy a nombrar, a mi entender, una de las causas que entiendo que le pido al vecino que el 25 de junio me apoye con su voto. Entiendo que hay que continuar, mi compromiso es continuar con este camino de progreso y de desarrollo que hemos iniciado hace tiempo en Villa de las Rosas. Mi compromiso es con el trabajo, con la dedicación, con las ganas de hacer Villa de las Rosas el pueblo que tanto queremos los vecinos. Como te dije recién, un pueblo de crecimiento y de progreso. Entonces ese va a ser mi compromiso, el esfuerzo y el trabajo para que Villa de las Rosas siga siendo el pueblo más lindo del Valle de Traslasierra. Bien. Bueno, muchas gracias, Javier, por la visita acá en los estudios de la radio. Nos parece importante darle la posibilidad a todos los candidatos, las candidatas que puedan dar a conocer lo que proponen y un poco de la manera, ¿no?, en la que pretenden llevar adelante una gestión. Así que, de nuevo, gracias y te pedimos que elijas una manera de bajarte del avión. Acá quienes han venido se han bajado de distintas maneras. Tenemos, por supuesto, todo lo reglamentario, está el paracaídas, si vos querés, te podemos prestar un paracaídas, pero si no, podés elegir bajar como... Mira, voy a bajar del avión un poco como soy yo. Voy a esperar que aterrice, que esté todo listo, todo acomodado, y cuando me avisen que baje por la escalerita tranquilo, ahí me bajo. Como buen serrano, paciente, y siempre con ganas de hacer las cosas como hay que hacerlas.